12 y cuarto, entramos en el tiempo dedicado a la actualidad, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves 27 de agosto. Vamos a adentrarnos ya en las distintas iniciativas y actividades que se van a desarrollar en nuestro municipio, ya saben, en torno, bueno, pues a lo que se puede considerar ya prácticamente como la víspera de fiestas, la víspera de la feria. En nuestra localidad hay una serie de citas tradicionales, citas culturales que están consolidas y enmarcadas, ¿no?, en esa categoría de tradicionales, y que cada año pues se desarrollan por estas fechas. Una de ellas, en el plano musical, son los conciertos que desde la Peña Torina Hermanos Borquez llegan también durante finales del mes de agosto, principios de septiembre, con pues las agrupaciones musicales ubriqueñas. Por un lado, la Banda Municipal de Música, y por otro lado también la Agrupación Musical Ubriqueña. Este viernes se va a llevar a cabo el primero de esos dos conciertos en la Peña Torina Hermanos Borquez, y correrá a cargo de la Agrupación Musical Ubriqueña. Nosotros vamos a aprovechar este evento para pues hablar precisamente con el director de la agrupación y conocer también el trabajo que están desarrollando de cara, bueno, pues a los distintos actos en los que van a participar durante las próximas semanas con motivo de las fiestas en nuestra localidad. Antonio Chacón, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues como decíamos, llega un periodo bastante activo, ¿no?, para los grupos de música, para la agrupación, por ejemplo, en particular, pues con motivo de todas las actividades que se van a ir desarrollando durante las próximas semanas. Así que trabajo especial, ¿no?, durante estos días también para pues rendir cuenta luego en esa serie de actos en los que vais a participar. Pues sí, vamos, ya llevamos prácticamente casi todo el mes de agosto. Cogimos unos días de vacaciones y entramos en agosto empezando ya con todas las actividades que teníamos para tanto para la Feria de Ubrique como para los primeros días de Feria de Ubrique, ¿no? Como en este caso que tenemos este viernes el concierto de la Peña Taurina, Hermanos Borquez, bueno, y el día 3 que tenemos también las noches de novena en la plaza del Ayuntamiento. Y en fin, y empezaremos ya con los días de feria. Uh-huh. De feria. Con los días de feria, que serían los dos últimos días. No tenemos todavía constancia de dónde saldrán los gigantes cabezudos, otro tema, pero vamos, me supongo que será igual que los años anteriores. Y tendremos los dos días últimos de feria, ¿no? Tanto el viernes y el sábado. Uh-huh. Y luego pues la participación también en la patrona, en la procesión del voto. Y en la patrona que tenemos el día 13, el día del voto, que lo tenemos el día 13. Bueno, estamos con los ensayos. Una de las cosas que le digo al pueblo de Ubrique, a todos, este año no hemos podido dar los conciertos porque hemos estado un poco más cogidos que otros años, bien por fiestas de los pueblos alrededores, y la verdad nos han contratado, y la verdad pues bueno, había que estar en esos sitios. Y bueno, tuvimos el mes de junio con tres fines de semana cogidos, el mes de julio lo tuvimos libre, pero estuvimos ensayando con el tema del musical de la escuela de música, y a partir del musical pues cogimos los 15 días estos de vacaciones. Entramos a primero de agosto, teníamos el día 9 en Villalengua, Benocá, el día 13, 14, 15 en Benocá, y bueno, este fin de semana, que es el que hemos tenido libre, este pasado, hemos tenido que estar ensayando para el concierto, tanto para los dos conciertos estos que tenemos, para la feria, los dos días de Pasacalle, más el día del voto de la patrona, ¿no? En fin, que un poco cogido. Eso te iba a decir, ¿no? Una jornada bastante apretada, y luego, bueno, pues todo esto, hay que decir que la Agrupación Musical Ubriqueña es un grupo de personas que, bueno, pues se dedican al tema de la música, que en ocasiones sin ánimo de lucro, en otras ocasiones, pues no, sí que reciben retribución, pero en la gran mayoría no es así, y trabajan ensayando, preparando un repertorio para después ofrecérselo al público, ¿no? Que es importante también, bueno, pues ese trabajo que lleváis a cabo. Sí, la verdad que sí, vamos, siempre sabes que en estos conciertos teníamos ciertas piezas, vamos, ensayando para dar los conciertos, pero la verdad que es que no ha sido imposible, y la verdad que es que no nos hemos querido darlo, que es que ha sido imposible de darlo. somos entre los 40 componentes que nos juntamos, pues cada uno tiene una idea, también quieren sus días libres, claro. sus fines de semana que quieren irse de camping, te encuentras un poco, en fin, hay cosas que, bueno, que la tienes que comprender y la tienes. El tema de estos contratillos que nos han salido aquí a los alrededores del pueblo, pues bueno, pues la verdad que, bueno, pues hay que hacerlo también una cosa, uh-huh. porque la verdad que es la que nos sostiene, la que nos lleva, claro. y la que nos mantiene, ¿no? Mantener que la agrupación siga en adelante, ¿no? Uh-huh. Claro, porque bueno, como cualquier otro colectivo, ¿no? Que realiza alguna actividad, pues requiere también de un gasto, en vuestro caso en instrumentos, en indumentaria, en fin, pues todo esto es algo que se tiene que aportar directamente a través de los propios integrantes, ¿no? De la agrupación. Si se consigue pues alguna aportación extra para ello, pues mucho mejor, ¿no? Así que hay que aprovechar, sí, claro, esa oportunidad. Ese es el tema que tenemos, ¿no? Que claro, que en cada componente de esta agrupación, pues lo que procuramos es de que no tenga gasto ninguno, ¿no? Se le da todo lo que necesite, ¿no? Y que no tenga gasto ninguno. Todos los ingresos que van a esta agrupación, pues van para todo, ¿no? O sea, que para beneficio de la música, no en ningún momento se repartimos algún dinero, ni en ningún momento, o sea, solamente lo que hacemos es que si salimos a la calle a cualquier sitio a tocar, lo que sea, ¿no? Si nos pilla la hora del desayuno, pues la misma agrupación se hace cargo de que los críos puedan tomar desayuno. Claro. Y la hora de comer, pues la misma agrupación es la que se encarga en que todos los componentes puedan comer y todos estos gastos van incluidos en eso, ¿no? Por aparte los gastos normales que hay en una banda de música, ¿no? Como de traje, como cañillas, como instrumentos, como arreglos que hay que hacer, en fin. Son muchas cosas las que hay, que la verdad que si no fuese por estos contratitos que hacemos y las cuatro cosas, pues la verdad no los podíamos mantener, o había que poner cada componente, tendría que asumir los gastos que tuviese en el tema de instrumentos de la música, ¿no? Que tuviese, ¿no? Uh-huh. Tenemos que procurar de que los músicos que estén ahí, que estén contentos y que le guste la música, vamos, y si le gusta la música sabe ellos que son los primeros que el dinero es una de las cosas que le trae sin cuidado. Hacerle más fácil su participación en una agrupación musical, ¿no? En este caso, en la agrupación musical Ubriqueña, y bueno, pues se realiza, ¿no? De esa manera, ¿no? Haciendo fondo común y gestionando lo que es el colectivo de esa manera, ¿no? Yo no quería detenerme exactamente en esto, nos ha derivado la conversación pero yo quería hablar de otros asuntos. Yo quería hablar de otros asuntos y un poco de cómo os estáis preparando y de ese trabajo previo que estáis haciendo, pues de cara a vuestra participación, como decía, en las diferentes iniciativas que se van a desarrollar dentro del ámbito musical en nuestro municipio. Como decíamos, pues se puede decir que esta es la primera, el concierto que ofrece cada año la Peña Torino Hermanos Bórquez y que se va a desarrollar este viernes a partir de las 10. ¿Te parece? Podemos hablar un poco del concierto, lo que habéis preparado, los temas que habéis interpretado. Yo imagino que, como siempre, pues paso doble taurino, no puede ser de otra manera. Bueno, un poco de todo. Nosotros ya llevamos unos años que tocamos los pasadobles, pero también le tocamos otras piezas que son de más ritmo. Y la verdad que hay una mayoría, casi una mayoría, que te la agradece, ¿no? Porque se sale uno del ámbito normal de lo que una banda o de lo que es el pasadoble. Comprendo de que estamos en la Peña Taurina y la verdad, pues bueno, nosotros en el caso de mañana, le tenemos el concierto eso en dos partes, ¿no? En la primera parte toda de pasadoble, ¿no? Y la segunda parte de otras piezas de un poco de más ritmo, para que mayormente, como, bueno, no sé cómo explicarme, ¿no? Es mayormente el que viene, ve su corrida su corrida de toro, y posteriormente, después de la corrida de toro, pues se va un poco a bailar, o se va un poco a pasar un poco, pues más o menos tenemos planteado el concierto de la manera esa, ¿no? Claro, además también es lo que pega en esta época del año, ¿no? Que se aproxima ya la feria y este ambientito así previo, ¿no? De diversión y demás, y casi que es lo que quizás el público puede demandar, ¿no? Sí, yo creo que sí, que la verdad que sí, vamos, te digo que la primera vez que que hicimos esto en la peña, que bueno, que tocamos también unos cuantos pasodobles, tocamos unas cuantas piezas de un poco de más ritmo, un poco de más de popurrí y de cosas de, vamos, de un poco más de más ambiente. La verdad que la gente aquello pues le impresionó y le gustó, ¿no? Le gustó y la verdad que, bueno, y desde hace unos cuantos años que mayormente venimos haciendo lo mismo, ¿no? O sea, venimos haciendo lo mismo. En este caso, pues, bueno, tocaremos cuatro pasodobles y tocaremos cuatro piezas de ritmo. Por eso te he dicho que estará eso en dos partes, no es el concierto, ¿no? Yo creo que sí que va a tener su encanto, ¿no? Su encanto que creo que lo tendrá. Pues vamos, si te parece, con ese programa establecido para el concierto. Pues mira, en primer lugar, bueno, pues tocaremos todos los cuatro pasadores, como te he dicho, en tercio de quite, en segundo lugar la concha flamenca, tercer lugar cerva lavari, en cuarto lugar, bueno, flamenco y solo, y entramos en la segunda parte con en conaba silve, en concierto de amores, en Alaska, y bueno, por último tocaremos en una pieza de mucho ritmo que es Caraván y tiene bastante ritmo, creo que le va a gustar a la gente y bueno, y al finalizar pues bueno, pues si la gente quiere que se le toque otro paso doble, pues se le tocará, en fin, ya según el público como lo vea y como lo quiera y como responda el ambiente, y según el ambiente que vamos, bueno, que haya, que la verdad que siempre ha habido allí bastante ambiente, la verdad que la piña es un sitio que en que acude bastante gente, la verdad que, bueno, que te puedo explicar, sé que hay muchísimo público. Las veces que hemos ido ha habido bastante público. Bueno, pues será a partir de las 10 el viernes, recuerden, el concierto de la Peña Torino Hermanos Bórquez a cargo de la agrupación musical lubriqueña, con la interpretación de esos 8 temas musicales que he podido yo contar. Sí. Durante aproximadamente, ¿cuánto? ¿Hora? ¿Hora y media? Una hora, hora y algo más o menos. Las piezas mayormente, por ejemplo, como Concierto de Amores o incluso Alaska, ¿no?, que son unas piezas un poco más largas, hora, hora y cuarto, más, o sea, más o menos lo que puede durar. La duración de ese concierto tradicional ya, como decíamos, que llega a través de la Peña Torina Hermanos Bórquez. Y bueno, pues estáis ahora mismo, durante estos días, esta semana, trabajando para ese concierto del viernes, pero al mismo tiempo tenéis que trabajar, por ejemplo, con piezas un poco más de fiesta, por aquello de vuestra participación en la Feria Ecológica Antes y Cabezudos, y también en marchas sí, de gloria, pero marchas al fin y al cabo, ¿no?, para la procesión, sí, de la patrona. Sí. Sí, la verdad que sí, la verdad que muchas veces, bueno, pues estamos lo mismo que te tocamos la pieza de Alaska, bueno, de golpe a porrazo, pues metemos, ¿qué te digo yo?, una pieza de masa de proyección, ¿no? Pues, o sea, hay unos cambios bruscos ahí, pero bueno, hay que hacerlo y hay que ensayarlo y los mismos músicos, cuando a la hora de ensayar, pues claro, ellos mismos se ríen y te piden esos cambios, que esos cambios son unos cambios bruscos en este caso, ¿no? Pero bueno, música es una cosa, música es otra, y la verdad que, bueno, que todos lo llevamos bien, con humor y con... Pero vamos, lo llevamos perfectamente. Yo creo que es una manera también de divertirse durante los ensayos y que no sean a lo mejor aburridos, ¿no? Venga, ahora vamos a tocar una pieza musical para una procesión y ahora vamos a tocar una pieza para un desfile de gigante cabezudo. No, pero vamos, tú date cuenta que entre los 40 componentes o 40 y tantos componentes que se juntan, pues, ¿qué es lo que ocurre, ¿no? Que ahí tenemos, bueno, tenemos gente que le gustan bastante las masas de proyecciones, tenemos gente que le gusta el ritmo y tenemos gente, bueno, tenemos de todo, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno, pues, tira lo suyo, ¿no? El que le gusta las masas de proyecciones, pues le encanta que le ponga una masa de proyecciones. El que le guste el ritmo de pieza de popurrí y de todo el tema este, pues, bueno, entre ellos mismos ya ellos hablan y comentan, ¿no? O sea, cada uno tira para la... en parado en lo que le guste, pero vamos, música una cosa y música otra, y la verdad que porque sean marchas por acciones no es que sean aburridas, o sea, no es que sea aburrido ni nada, solamente claro, que, bueno, que es por el cambio, ¿no?, que mayormente es por el cambio, pero no porque sea aburrido. ¿Estáis preparando alguna novedad para estas citas, para, por ejemplo, el día de la patrona, el día del voto, la misa, o para, por ejemplo, el día de los dos días de feria con el pasacalle de gigante cabezudo? ¿Algún tema así especial nuevo que vayáis a introducir o no da tiempo? Sí, bueno, sí, tenemos en el caso de la Virgen de los Remedios tenemos dos piezas nuevas, mayormente porque nos la han pedido y bueno, y la verdad que bueno, y en los gigantes cabezudos, bueno, pues ya sabes que tenemos en piezas que hemos tocado en conciertos que son de ritmo, y todo el tema este, y nosotros la hemos trasladado para un pasacalle, para claro, que los gigantes cabezudos se puedan divertir también de la manera, ¿no? Que no sea el pasacalle de la pieza normal, ¿no? Que sea esa misma pieza con ese ritmo, con ese, pero vamos, en pasacalle, ¿no? Que se pueda, que los que lleven los cabezudos que se puedan divertir, ¿no? Que puedan bailar. Uh-huh. Son los, vamos, que mayormente casi como todos los años siempre sacamos, bueno, cosas para los críos, ¿no? Para los críos, que los críos son los que se divierten y son los que, como tocar Doraimo, como tocar los payasos, como bueno, toca piezas que mayormente que son para críos y que son para el evento mayormente que se puede hacer, ¿no? Claro, que tiene que ser una música adecuada a precisamente esa actividad que se está desarrollando, ¿no? Porque para eso es el acompañamiento musical de, en este caso, el pasacalle de gigantes y cabezudo o de pues la salida procesional de la patrona con motivo del Día del Voto. Sí. Bueno, pues son las citas, pero no son las únicas, porque se nos había olvidado, por cierto, vuestra participación también en lo que es el programa de actos culturales que organiza cada año la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura, las tardes de novena. De hecho, mañana vamos a destacar precisamente ese programa de actividades con la portavoz de esta Asociación de Vecinos. Pero, bueno, pues nos adelantabas tú ya que el 3 de septiembre vais a estar en tardes de novena con la Plaza de la Verdura en ese concierto que también pues se está convirtiendo en algo habitual, ¿no?, dentro de sí, estas actividades en la plaza del Ayuntamiento. Que no sé los años ahora mismo que llevamos, pero vamos, llevamos ya por lo menos 4 o 5 años llevamos haciéndolo, que no es en la Plaza de la Verdura, se hace en la plaza, pero vamos, es de la Asociación de la Plaza de la Verdura, y la verdad que sí, que daremos otro concierto más o menos, no es que sea el mismo de la Peña Taurina en este caso, ¿no?, pero vamos, habrá piezas que están ligadas y tocaremos otras cosas, que mayormente hay piezas que ya de por sí cada año que llegamos allí pues no las piden y bueno, y ya llevamos creo que son 3 o 4 años tocando una pieza que no las piden todos los años y hay que tocarla. Una pieza, son dos piezas o tres, ¿no? ¿Cuáles son, por curiosidad, bueno, la podemos decir? Por curiosidad, vamos, mayormente terminando siempre con Paquito el Chocolatero. Ah, bueno, tú sabes que, sí, que no la tienen metida en el... no la tienen metida en el repertorio, pero vamos, te la van a pedir, ¿no? Y bueno, y otra más que una que también que en que cantamos, que el nombre me se ha ido de la mente ahora mismo, pero bueno, ellos la cantan con nosotros, ¿no? En fin, sí, que ahí sobreviviré, eso, perdón, vale, sobreviviré, se me había ido, pues son piezas que, bueno, que ellos te la piden todos los años porque, bueno, porque son ambiente para bailarla y para cantarla, ¿no? Un poco ya ambiente de fin de fiesta, de colofón final, ¿no? De ya... Más o menos, sí, sí. La despedida después de tanta fiesta. Bueno, pues son temas que también, sin duda, habéis estado interpretando, ¿no? Este verano en los diferentes eventos de feria, ¿no? Que habéis tenido los pueblos cercanos, así que esas las tenéis bien ensayadas. Sí, bueno, yo creo que sí, es lo que hay que escucharla, ¿no? Claro, o sea, que vamos, sí. Bueno, Antonio, pues poco más, ¿no? Hemos aprovechado un poco para informar también de todo ese trabajo que estáis haciendo de cara a vuestra participación en los distintos eventos que vienen ahora, con la patrona, con la feria y demás, y bueno, pues el inicio de este programa de actividades de víspera de feria, podemos denominar, con lo que es el concierto de la Peña Torina Hermanos Bórquez, que será, recuerden, este viernes a partir de las 10 en lo que es la calle, ¿no?, está situada la Peña Torina Hermanos Bórquez. Un concierto a cargo de la agrupación musical ubriqueña. Antonio, si te parece, pues invitamos, ¿no?, a todos los ciudadanos ubriqueños a que acudan, que disfruten, ¿no?, de las propuestas musicales que ofertáis vosotros, y entre ellas, bueno, pues esta de la Peña Torina Hermanos Bórquez y también esas tardes de novena del próximo 3 de septiembre. Sí, vamos, yo le digo como siempre, le digo a Torpol de Ubrique que ahí estamos y estaremos este viernes, estaremos en la Peña Torina Hermanos Bórquez y que allí nosotros los esperamos y que pasen una tarde-noche agradable con los temas, con los pasadobles y con los temas musicales de ritmo para que puedan empezar un poco ya la en la víspera de lo que es la feria, ¿no? Y bueno, allí están invitados todo el mundo para que todo el que quiera ir. Exactamente, vamos a disfrutar de esta poco más de 3 semanas que nos quedan hasta que después de feria pues prácticamente llegue el encerrarse, ¿no?, en casa y no salir al aire libre. Como es tradicional también aquí en nuestra localidad, ahora durante estos días pues vamos a aprovechar de todas estas actividades al aire libre de las que podemos disfrutar y que nos ofrecen colectivos como la agrupación Música Lubriqueña a través de la Peña Taurina Hermanos Borquez. Antonio Chacón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Venga. Como siempre, por informarnos. Venga. Gracias, buenas tardes.